Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es lunes 20 de marzo de 2006 y mi nombre es Antonio Zapata y le doy la más cordial bienvenida a su noticiero Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Y sin más preámbulo, le presento a continuación el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Será en Aguascalientes la siguiente reunión nacional de funcionarios de turismo, acuerdan en Zacatecas. Ja ja ja, jijiji, jojojo. Veracruz le hinca el diente a Necaxa, aquí en pleno Estadio Victoria. Texcoco quiere volver a superar a la Feria Nacional de San Marcos. ¿Lo logrará? ¿Quién sabe? Provoca la explotación acuífera la concentración de flúor y de hierro, y eso provocará que nos estemos envenenando si no hacen algo las autoridades. Y hablando del agua, racionan este líquido a 150 mil habitantes de aquí, de la ciudad de Aguascalientes. Hoy estará en Aguascalientes el presidente Vicente Fox Quesada. Metro Aguascalientes va a andar por ahí en la gira, digo. Hacía tiempo que no me arrastraba yo en esos lodos, a ver cómo nos va. Los camioneros se van a amparar contra la rebaja del 50% a estudiantes y personas de la tercera edad. Y ahora los priistas, después de años y años y años, apenas se ponen autocríticos. Vaya oportunidad. Los gobernadores de Aguascalientes y Veracruz acuerdan emprender juntos una alianza estratégica de desarrollo. Y a ver si es cierto que cumple esta vez, porque hasta el momento no lo ha hecho. El municipio de Aguascalientes dice que no dará ningún permiso más para la instalación de ambulantes en el centro de la ciudad. ¿Usted le cree? Y bueno, tendremos otros detalles muy interesantes a continuación, pero antes, primero que nada y antes que todo, ni modo, amigo cibernauta, hay que fumarse la publicidad. Porque tu familia merece tranquilidad y seguridad, dotamos de nuevos equipos a los cuerpos policíacos, realizamos operativos en coordinación con los municipios y desactivamos bandas delictivas, ubicándonos como uno de los estados con mejores niveles de seguridad en México. Por eso hoy, Aguascalientes es más. Primer informe de gobierno. Antes de irnos sobre el detalle de la información, amigos cibernautas, le debo de comentar algunas cosas muy interesantes que tenemos nuevas en metroaguascalientes.com. Por lo pronto, le recomiendo que después de escuchar este noticiero, enfile su navegador a www.radiointernet.com.mx. Es una excelente estación de radio basada en internet, en la cual metroaguascalientes.com estará colaborando con un noticiero diario con información nacional e internacional. A ver cómo lo ve. La única diferencia que tenemos en metroaguascalientes.com y radiointernet.com.mx es que Metro Aguascalientes utiliza el podcast para sus transmisiones. Y en el caso de radiointernet.com.mx, la transmisión es vía stream, o sea que en radiointernet.com.mx usted podrá disfrutar de programas en vivo sobre deportes, sobre algunos programas transmitidos desde lugares muy interesantes de la Ciudad de México, además de barra de programación en vivo casi durante todo el día, y también de una excelente selección de música contemporánea y de aquellos años de los 80s, cuando uno era joven y bello. Pero bueno, le recomiendo ampliamente este sitio, www.radiointernet.com.mx. De igual manera, también le recomiendo que cheque usted la página frontal de metroaguascalientes.com, porque tenemos la opinión de José Luis Gutiérrez Lozano, la opinión de Fernando Alférez Barbosa y la opinión de don Gustavo Arturo de Alba. También tenemos un nuevo video, por fin, un video muy bonito, la verdad. Afortunadamente, ya hay cosas que uno puede informar de una manera distinta en estos días, y es que ahí viene la primavera, y la Plaza de la Patria se viste de pequeñitos disfrazados de mariposas, de perritos, de gatitos, de hormiguitas, de cuanta cosa. Pero lo bonito está en precisamente verlos vestir la Plaza de la Patria. Ahí está el video, espero usted que lo disfrute. Y también le aviso de una vez, ya está disponible la lista de empleos de esta quincena. Casi 300 empleos están disponibles para que usted los seleccione, los cheque y llame al teléfono de las personas que están buscando precisamente esa vacante que a lo mejor usted puede llenar. Usted puede abarcar esa planta. Ningún sitio de internet de Aguascalientes le ofrece lo que tiene metroaguascalientes.com. Empleos disponibles para que usted llame y cheque a ver si usted es elegible para alguno de ellos. Y pues bueno, eso es lo que tenemos más interesante aquí en metroaguascalientes.com, a reserva de luego platicarle otras novedades. Y ahora sí, vámonos con las noticias locales. En la ciudad de Zacatecas concluyó la vigésima reunión nacional de funcionarios estatales de turismo, en la que fueron analizados los temas más urgentes de atender en la agenda turística nacional. En representación del secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo Torres, el subsecretario de Operación Turística, Francisco Madrid Flores, presidió la ceremonia de clausura a la que asistieron representantes de las dependencias estatales de turismo de todos los estados del país. En el acto, se acordó que los gobiernos estatales propondrán ante las nuevas aerolíneas de bajo costo la posibilidad de incorporar más destinos turísticos en sus itinerarios. Por su parte, la Secretaría de Turismo coadyuvará con los gobiernos de los estados para gestionar ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes las autorizaciones correspondientes para la operación de nuevas rutas. Los funcionarios estatales aprovecharán la reunión de trabajo que sostendrán con los directivos de dichas empresas en el marco del tianguis turístico que se celebrará en Acapulco, Guerrero, el 26, 27, 28 y 29 de marzo. Por votación mayoritaria de los asistentes, la ciudad de Aguascalientes será la sede de la 21ª edición de la Reunión Nacional de Funcionarios Estatales de Turismo, la cual se llevará a cabo en otoño de este mismo año. La SECTUR reiteró la invitación a participar en el 31º Tianguis Turístico en Acapulco, Guerrero, así como el Congreso Nacional de Turismo Deportivo que tendrá lugar en la capital del país a finales de abril, y a la Reunión Nacional de Turismo de Negocios que se llevará a cabo en Cuernavaca, Morelos, en mayo próximo. Ojalá que todo esto redunde en beneficios. Por lo pronto, déjeme le comento que las aerolíneas de bajo costo ya tienen contemplado Aguascalientes dentro de sus destinos turísticos, pero solamente durante la temporada de feria. En todo caso, y eso habremos de preguntárselo luego al secretario Francisco Dávila, a ver si estas aerolíneas quisieran estar mandando avioncitos durante todo el año. Y Veracruz se llevó de Aguascalientes 3 puntos de oro puro. Con este resultado, Veracruz llega a 12 unidades para seguir en el quinto puesto del grupo 2, que encabeza el líder general Pachuca con 24 puntos. Los Tiburones Rojos del Veracruz sacaron un triunfo de oro al vencer de visita 1-0 al Necaxa, aquí en el Estadio Victoria, en el duelo que sucedió este sábado pasado, correspondiente a la jornada 11 del torneo clausura 2006 del fútbol mexicano. El gol solitario fue Pablo Ganoche, en el minuto 73. Con este resultado, como le comentaba, Veracruz llega a 12 unidades para seguir en el quinto puesto del grupo 2, que encabeza el líder general Pachuca con 24 puntos, y que complementan el Toluca con 15 puntos, Pumas con 14, Dorados con 12 y Santos con 5 unidades. Por su parte, el Necaxa se queda con sus 14 puntos en el segundo sitio del grupo 1, que encabeza el América, igual, con 14 puntos, pero con mejor diferencia. Y en este mismo sector donde está el Necaxa está el Atlante con 14 puntos, San Luis con 13 puntos, Tecos 12 puntos y Morelia con 9 puntos. Un primer tiempo dominado ligeramente por el conjunto local, pero después de nada sirvió, el equipo del Gober perdió. Este es un extracto de una nota, más bien de una opinión de Leonardo Páez, que publicó en el periódico La Jornada, y en el cual habla de lo siguiente. Se lo leo a continuación. En años recientes, el dinámico municipio de Texcoco dejó que su feria anual fuera convertida en un guateque caro y malo para beneficio de unos cuantos y perjuicio de los lugareños y visitantes. No digamos para deshonrar a Silverio. Cuando comprobaron que con esa fórmula acabarían no solo con la feria, sino con la buena imagen de su municipio, volvieron los ojos hacia texcocanos, comprometidos con la suerte de una tradición interrumpida por ese nefasto colonialismo interno que acompaña a México desde siempre. Sistemáticas imposiciones centralistas, o peor aún, recurrentes llamadas de auxilio a taurinos fuereños que sí saben hacer las cosas, para que a la postre el saqueo sea similar a los anteriores. A finales de los años 80 y principios de los 90, la Feria del Caballo de Texcoco compitió y superó en calidad de oferta y combinaciones de ganado y toreros, inclusive a la mítica Aguascalientes. Pero ante la buena respuesta mataron a la gallina de los huevos de oro, abusando organizadores, autoridades y expositores de los sufridos feriantes que, como suele suceder, simplemente dejaron de asistir. Quédese con su feria, bébanse sus menjurjes y aplaudan sus cartelitos de relumblón, dijo la gente, como en las recientes elecciones mexiquenses. Al nuevo patronato de la feria, refiriéndose al de Texcoco, lo presiden Jesús Bustamante y otros distinguidos ciudadanos de la tierra del rey poeta. En su intervención durante la conferencia de prensa donde se anunciaron los carteles de la feria, Bustamante enfatizó: se quita el estigma de feria cara y vuelve a ser accesible a todos, además de que genera 4.000 empleos temporales, se ha dicho, una gran inversión. Los miembros del patronato, añadió Bustamante, son de casa, saben lo que tienen, saben que deben de esmerarse por todo lo que está en juego. Será una feria familiar, con muchas opciones de diversión y con una seguridad garantizada. Por la confianza que nos han dado, rescatar esa tradición nos compromete. Cualquier semejanza con lo que está sucediendo con la Feria Nacional de San Marcos, que es precisamente el gallo a quebrar, es mera coincidencia. ¿O no? Usted tiene la última palabra, amigo cibernauta. Los habitantes de Aguascalientes, cuyo nombre rememora sus ricos manantiales, en 10 años más habrán de enfrentar la paradoja de no contar ya con aguas frías ni siquiera, ni calientes en el subsuelo, según previsiones de la Comisión Nacional del Agua, mismas que le hemos estado reiterando aquí en metroaguascalientes.com. Para el gerente de la CNA en el estado, Julio César Medina Delgado, la explotación de los mantos freáticos en Aguascalientes está muy por arriba de su recarga, lo que se deduce mediante simples operaciones de aritmética básica que a más extracción y menos recargas igual a menos agua. Pero mientras eso sucede, poco más de 1 millón de habitantes del estado enfrentan ya el abastecimiento de agua de mala calidad con gran cantidad de flúor y de hierro, incluidos a los 700.000 pobladores de Aguascalientes, la capital del estado, donde el servicio está privatizado y a cargo de la concesionaria de aguas y alcantarillado S.A., CAASA, que opera con capital francés y mexicano. Cada año se extraen 546 millones de metros cúbicos de agua, mientras que la recarga natural en los 5 principales mantos freáticos es de 300 millones de metros cúbicos al año. A ello se agrega que en la ciudad de Aguascalientes solo 40% del agua es aprovechada y el resto se pierde en fugas debido a la pésima situación de la red hidráulica, además del elevado desperdicio, ya que cada uno de sus habitantes consume al menos 450 litros diarios, cuando a nivel mundial el promedio es de 150 litros por persona. Ese ritmo de consumo es ya insostenible. El gerente de CAASA, por su parte, Humberto Plancarte, admite que en las fugas por el mal estado de las tuberías se pierde 60% del abastecimiento de agua, mientras que Medellín asegura que 80% del total del agua con el que cuenta el estado se destina a la agricultura mediante sistemas antiguos e inoperantes que también generan alto impacto. El agua también tiene un grave problema de salud pública. E indicaron ambos personajes que la utilización del insecticida agrícola denominado Folidol, cuyo ingrediente activo es el paratión metílico, fue prohibido por el convenio de Rotterdam para el uso de plaguicida, pues provoca alteraciones hormonales, problemas reproductivos, debilitamiento del agua y del sistema inmunológico y hasta cáncer. Sin embargo, el Folidol se utiliza en labores agrícolas en Calvillo desde hace 50 años. Primero de manera abierta y ahora clandestina, al igual que su venta debido a la prohibición, según advirtió la diputada local por este municipio, Guadalupe Díaz Martínez. Después de 50 años, es obvio que este veneno haya filtrado ya los mantos freáticos, añadió la legisladora militante del PAN. Además, en los últimos 10 años, los habitantes del estado están expuestos a un crecimiento y surgimiento de grietas y fallas geológicas, atribuidas también por los expertos a la sobreexplotación del agua del subsuelo, afectando a más de 8.000 construcciones entre viviendas, escuelas, empresas y edificios públicos. Aunque otras voces han dicho que esto no es un problema de sobreexplotación, sino más bien un problema geológico. A ello hay que agregar el problema de los altos cobros en los recibos, la suspensión del servicio por falta de pago, y hay ocasiones en las que también colonias que sí reciben solamente 2 horas al día del servicio de agua. Y una total libertad para establecer el costo de tarifas por el servicio, que son algunos de los cargos de organizaciones civiles y partidos políticos que le atribuyen a la empresa franco-mexicana concesionaria de aguas y alcantarillado CAASA. ¿Así? Con estas cosas, amigos cibernauta, podemos concluir algo. En Aguascalientes estamos en un gravísimo problema de abasto de agua. Y lo peor de todo es que nadie está haciendo nada. Y aquí le va otra peor del asunto del agua, amigos cibernauta. Como le estábamos comentando en la nota anterior, el problema de los tandeos del agua ya está empezando a llegar a ser un problema social. Y es que debido al severo estiaje que azota Aguascalientes, el gobierno de la capital del estado comenzó a racionar a partir del jueves pasado el suministro de agua potable a aproximadamente 250.000 habitantes de 100 colonias de aquí de Aguascalientes. Adrián Castillo Serna, titular de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Aguascalientes, dijo que los tandeos comenzaron desde las 4 de la tarde del jueves y terminan a las 8 de la noche. El funcionario explica que en los últimos 20 años se ha tenido el desbalance hídrico más grave, ya que sacamos más agua al manto acuífero del que se puede recargar, y por eso es que se están aplicando estas medidas urgentes. Si no se toman estas medidas, en 10 años, amigos cibernauta, Aguascalientes no tendrá agua. A consecuencia de la temporada de estiaje, se intensificarán los tandeos en 150 de las 390 colonias de la capital, donde solo podrán disponer de agua potable por unas cuantas horas. La regulación del suministro de líquido aumentó 15% en las colonias sujetas a ese régimen de distribución, toda vez que la demanda ha ido en ascenso, pues en esta época de calor la gente consume más, por lo que se está convocando a la ciudadanía a que se use de manera racional el recurso. Será en la zona centro y el sur oriente de la ciudad donde más se presenta esta irregularidad. Incluso en varias unidades habitacionales solo habrá agua durante 3 horas. Y esto apenas es el comienzo, amigos cibernautas. Estamos de verdad ante un grave problema, y lo peor de todo es que quizás sean nuestros hijos los que lo paguen más caro. El presidente Vicente Fox Quesada estará aquí en Aguascalientes el día de hoy y certificará a nuestro estado como la primera entidad de México que logra la cobertura total del programa En Ciclo Media, el cual permite ofrecer una formación de calidad y de vanguardia a las actuales y futuras generaciones, según reza el propio programa. Esta será la quinta visita del mandatario mexicano en la presente administración estatal, y Fox Quesada contempla la supervisión y entrega de infraestructura en dos temas que son fundamentales para el gobierno de Luis Armando Reynoso Femat, lo que es la educación y la salud. Luego de su arribo al estado, el presidente de México estará a las 11:25 de la mañana en la ceremonia donde se izará la bandera blanca en señal de que en Aguascalientes todas las aulas del quinto y sexto grado de primaria cuentan con el pizarrón electrónico en el que los alumnos aprenden de manera más dinámica y completa las diferentes materias. En esta ceremonia estará participando, además del titular del Poder Ejecutivo Nacional, también el del local, Luis Armando Reynoso Femat, y el secretario de Educación Pública, Reyes Tamés. Esto sucederá en la Escuela Primaria Fundadores Mexicanos de la Colonia Fundadores. Posteriormente, el presidente Vicente Fox y el gobernador del estado pondrán en servicio la nueva unidad médica de atención ambulatoria del Instituto Mexicano del Seguro Social, que está ubicada en el norte de la ciudad. Aquí estará también el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Fernando Flores, y al término, el mandatario del país retornará a la Ciudad de México. Y sí, me he decidido a arrastrar mi humanidad en aquellos lodos, sí. Yo había dicho que no, pero sí, me voy a ir a cubrir la gira del presidente. Ya le estaremos platicando en el noticiero de mañana. concesionarios que posean cerca de 150 de los 682 autobuses urbanos en servicio de todas las rutas, inconformes con la reducción del 50% al pasaje de los estudiantes, preparan amparos en cascada en contra de la medida gubernamental por considerar que esta les significará una merma de entre 30 y 40% que los llevaría, teóricamente, a la quiebra. Asesorados por un grupo de abogados, los concesionarios inconformes analizan la viabilidad jurídica del amparo tras advertir que con la medida gubernamental en vigor desde el pasado día 15, de los 220 mil pasajeros que movilizan diariamente, al menos 80 mil estarían subsidiados. Ello representaría una disminución de 30 y 40% en los ingresos diarios de los transportistas, que tarde o temprano los llevaría a la quiebra por falta de utilidades, según rezan ellos. MetroAguascalientes.com consultó vía internet a uno de los muchachos que movilizaron las marchas que lograron este descuento para estudiantes y personas de la tercera edad, quien dijo que por lo pronto no cree que vaya a suceder esto. Legalmente, los concesionarios están inevitablemente atados a lo que diga el gobierno del estado. Aquí la pregunta del millón de dólares, o en todo caso si usted quiere ponerle del millón de pesos, es precisamente ¿de dónde va a salir el dinero que va a subsidiar el pasaje de los muchachos? Porque dudo mucho, y me lo dice la experiencia, amigo cibernauta, que el gobierno del estado vaya a tentarle, ahora sí que, cargarle este descuento a los concesionarios. Lo dudo mucho. Y el problema está es en que alguien va a terminar que pagar esto. ¿Y sabe quién lo va a terminar pagando? Casi se lo he puesto pesos a tostones. Usted y yo. Y sus hijos. Y mucha gente lo vamos a terminar pagando. Fíjese que los priistas se están confesando, o se están haciendo una especie de pequeño análisis, o en todo caso se están justificando desde antes, o lo que es lo mismo, están empezando a poner sus barbitas a remojar. Y es que el priista Armando Gel Serna advirtió que la derrota del tricolor en Aguascalientes durante el sexenio de Otto Granados no obedeció únicamente a la privatización del servicio hidráulico de la ciudad, sino también al distanciamiento del gobierno estatal con la población y al pésimo candidato a la alcaldía citadina, aquel famoso Enrique Pacías Escobedo, que llegaba casi 2 horas tarde a sus eventos, que fue impuesto por Otto Granados Roldán, según dice el propio Armando Gel Serna. Desde luego que la concesión del agua a la iniciativa privada influyen mucho en la primera gran derrota del priismo aguascalentense, en 1995, pero lo que realmente alejó las simpatías y la confianza de la ciudadanía en los gobiernos surgidos de nuestro partido, se refiere al PRI, fue el gobierno de puertas cerradas y de no escuchar a la población que impuso Otto Granados Roldán. Fue una mezcla de factores negativos, prosigue en su análisis, lo que le significó al PRI perder primero la presidencia municipal y la mayoría en el Congreso, y luego prácticamente todo, agregó el coordinador parlamentario del tricolor. Sobre la concesión del servicio de agua potable, Gel Serna dijo que si bien se trató de una medida cuestionable en su momento, lo peor vino durante las administraciones municipales panistas, que dieron manga ancha a la concesionaria, incluida una ampliación de 10 años al título original, lo que puso al municipio de rodillas ante la empresa. Ya se lo había comentado usted, amigo cibernauta, desde la semana pasada. No faltarán los políticos irresponsables que, con tal de ganar votos de más, pretendan, de nueva cuenta, prometerle a los ciudadanos de Aguascalientes la remunicipalización del servicio de agua potable en Aguascalientes. Si esto llegara a suceder, la remunicipalización, sería prácticamente un suicidio colectivo, amigo cibernauta. Es cierto. La empresa concesionaria tiene unos costos elevadísimos para los usuarios, pero es que también la extracción del agua es elevadísima. Y si a ello le agregamos todos los problemas que le mencioné en las notas anteriores relacionadas con el agua, entonces, ¿sabe qué? Ni siquiera en 10 años nos acabamos el agua, nos lo acabamos en 3. Por eso es que hay que tener mucho cuidado a la hora de seleccionar a el tipo de políticos que se supone van a guiarnos. Y esto estará sucediendo en el 2007, que es cuando vienen las elecciones intermedias en Aguascalientes. Hay que tener mucho cuidado, amigo cibernauta, y si usted escucha algún politiquillo prometer este tipo de cosas, miren, como decía el anuncio, dele la media vuelta, huya y cuénteselo a quien más confianza le tenga. El El gobernador Luis Armando Reynoso Femat y su homólogo de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, establecieron una alianza de trabajo conjunto y de intercambio de proyectos exitosos para equilibrar el desarrollo de las regiones. Durante una visita de cortesía que realizó el gobernador de Veracruz a la entidad, Luis Armando Reynoso Femat explicó que el avance que se registra es derivado de un ejercicio incluyente. Y por su parte, el gobernador de Veracruz puntualizó que ha sido un extraordinario trabajo el que ha emprendido el gobierno de Luis Armando Reynoso Femat. Ambos mandatarios hablaron sobre la importancia de impulsar de manera conjunta la construcción del libramiento Arco Norte de la Ciudad de México, que vincularía la supercarretera Aguascalientes-Querétaro, Distrito Federal, con las vías México-Tuxpan y la México-Perote-Jalapa-Veracruz. El gobernador de Veracruz se mostró también interesado en continuar adquiriendo la leche que se procesa en Aguascalientes para ser a su vez distribuida en los desayunos escolares del DIF de Veracruz. También, y distinguiendo la calidad de la obra pública que se realiza en Aguascalientes, el mandatario Fidel Herrera indicó que se invitará a empresas constructoras locales a participar en los proyectos de Veracruz. Y bueno, a ver si es cierto. El municipio de Aguascalientes dice que no va a otorgar ningún permiso para ejercer el comercio informal en el centro de la ciudad para dar cumplimiento a los establecimientos legales del Código Municipal, además de lograr una imagen urbana más adecuada como parte del programa de rehabilitación integral del primer cuadro de la ciudad, según lo informó el secretario del Ayuntamiento, Manuel Cortina Reynoso, quien apuntó que a pesar de que se han recibido solicitudes para instalar comercios en la vía pública en la zona centro, en lo que va de esta administración no se ha autorizado ningún nuevo permiso y en cambio se está tratando de reorganizar a los puestos semifijos en locales comerciales creados especialmente para ofrecer un mejor ordenamiento del centro. Cortina Reynoso explicó que el municipio conoce también de la necesidad económica de las personas que ejercen el comercio en la vía pública, por lo que el programa de reordenamiento se dará ofreciendo una mejor opción a los ambulantes y semifijos para que puedan continuar con su actividad, pero en un espacio más digno, acorde a la nueva imagen del centro. ¿Cuánto tiempo le damos al municipio para que se desdiga, amigo cibernauta? ¿Qué le gusta? ¿Seis meses? ¿Tres meses? ¿Un mes? Ya lo veremos. Casi se lo puedo asegurar. Aquí tenemos un aviso de obra, amigo cibernauta. A partir de hoy y hasta el viernes 24 del presente mes, permanecerá cerrado el paso vehicular de manera parcial en la calle República del Ecuador del fraccionamiento Las Américas, en su tramo comprendido entre Lanceros de Aguascalientes y la avenida José María Chávez. Esto estará sucediendo con un horario desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, porque ahí se van a realizar los trabajos de colocación de sobrecarpeta asfáltica. Así que si usted vive por ahí cerca, o si tiene familiares por allá, o peor, si trabaja por allá, pues más vale que tome sus precauciones. De nueva cuenta, le recuerdo, amigos cibernauta, que están disponibles desde la página frontal de metroaguascalientes.com las opiniones de José Luis Gutiérrez Lozano, la opinión de Fernando Alférez Barbosa y la opinión de don Gustavo Arturo de Alba. Como ahora tenemos tres, pues ahora sí me he permitido no incluirlas dentro del noticiero para no hacerlo todavía más largo, pero usted puede escucharlos desde en cualquier momento haciendo clic en los respectivos vínculos. Y a continuación, aquí le tengo las agendas para el día de hoy, y evidentemente la que más destaca es la agenda del presidente Vicente Fox Quesada, que va a sostener aquí en Aguascalientes. A las 11:55 de la mañana estará ya llegando aquí el presidente Vicente Fox al Aeropuerto Internacional Jesús Terán Peredo. A las 11:25 comenzará el evento Aguascalientes Líder en Enciclomedia, meta cumplida. Esto sucederá en la Escuela Fundadores Mexicanos, en la prolongación diagonal alfil sin número, esquila con Amalia Gómez, en el fraccionamiento Fundadores. Posteriormente, a la 1:15, se dará la inauguración de la Unidad Médica de Atención Ambulatoria del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Avenida Convención Norte, sin número, y Boulevard a Zacatecas. Y a las 15 horas, terminará la gira de Vicente Fox aquí en Aguascalientes. Por su parte, el presidente municipal Martín Orozco Sandoval va a ser San Lunes. Hoy tiene agenda privada, o lo que es lo mismo, no va a hacer nada. El clima de hoy amigos cibernauta, es como sigue. La máxima será de 27 grados centígrados. La mínima será de 7 grados centígrados. El viento soplará desde el oeste a 18 kilómetros por hora. Y por la noche no habrá nada de viento. La humedad será de 21, estará al 21% y el nivel de rocío será al grado centígrado. Como le comentaba, la presión atmosférica también estará a 30 pulgadas y la visibilidad estará a 16 kilómetros de distancia. La altitud de las nubes sobre el nivel del suelo será en un promedio de 914 metros. Y pues es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este noticiero radiofónico Radiómetro. Todavía el primer noticiero digital en el centro del país, pero dentro de muy poco le vamos a cambiar eso. Ya no será el primer noticiero digital. Ya habrá muchos noticieros digitales. Pero mire, hasta que empiece este asunto, entonces se lo voy a platicar. Por lo pronto, pues Antonio Zapata, un servidor, le agradece su compañía y lo invita a que mañana nos escuche. Mañana le tendremos la crónica de color de la gira del presidente Vicente Fox Quesada aquí en Aguascalientes. Por lo pronto, pues ni modo. Le deseo que tenga usted un excelente inicio de semana. Si es posible tener un excelente inicio de semana.